y me transporté a la época de oro, donde era tan común llevar serenata. Una voz y una guitarra era todo lo que se necesitaba para que una ingrata cayera rendida y nos diera su amor. Hoy viajé a los tiempos de Pedro Infante a buscar algún detalle que te conmueva. Siempre he sido un tipo con mucha suerte, por si no lo crees, aquí te traigo una prueba. Chorreada, chorreada, abre tu balcón, para la trompita y dame un beso. Tú sabes que de eso tengo tentación. Hoy te quiero confesar en mis versos que tú eres la reina de mi corazón y de mi debilidad la razón. Amorcito corazón, yo te amo. Si vivo 100 años, esos te amaré. Solo quiero caminar de tu mano y con mis canciones te conquistaré. Y además, mis quincenas completitas traeré. Chiquita, ¿cómo ves? ¿Verdad que sí? Para la trompita y ahí dame un beso. Tú sabes que de eso tengo tentación. Hoy te quiero confesar en mis versos que tú eres la dueña de mi corazón y de mi debilidad la razón. Amorcito corazón, yo te amo. Si vivo 100 años, esos te amaré. Solo quiero caminar de tu mano y con mis canciones te conquistaré. Y además, mis quincenas completitas traeré. Mis quincenas completitas traeré.